Juan Villarreal, de la escuelita deportiva precisamente de la Municipalidad de Santa Rosa, estamos hablando de pelota paleta, con la escuela presente en el fin de semana aquí en este encuentro, buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sí, estamos acá con el Prado Español, que se organizó un torneo de lo que es infantiles y adolescente, toda la jornada de ayer sábado y lo que sería hoy domingo, que son las semifinales. Bueno, se juegan los cruces, semifinal y final de cuatro categorías, que serían núcleo B, núcleo A y pelota negra, que es la pelota oficial de juego de los adultos, digamos, hasta los adultos, y una categoría más de principiantes, que esas hacen juegos o no tienen tanto reglamento, digamos. Así que tenemos esas cuatro categorías y un total aproximado de 70 chicos. Contame cómo llega esta escuelita a hacer otra más de las actividades, ¿no?, que ofrece la Dirección de Deportes. Bueno, esta escuelita ya tiene más de 4 años, que es un proceso largo que se está siguiendo acá en el club. Y de a poco se van sumando chicos. Hoy tenemos un total aproximado de 22, que se dividen en dos grupos. Los separamos por nivel, no por edad, digamos. Y estamos 4 veces por semana entrenando. No paramos en diciembre, así que hicimos diciembre, enero, no paramos. Y bueno, venimos con una continuidad de 4 años, que bueno, también había otro profe y yo me sumé ahora, así que ahí estamos, digamos. Contanos un poco lo que es días y horarios, para que la gente lo sepa, que se quiera acercar. Nosotros estamos martes y jueves a partir de las 18 horas. Bien. Y miércoles y viernes también a partir de las 18 horas del otro grupito. Y después tenemos jornadas los sábados, que algunos encuentros son más recreativos y otros encuentros ya más de torneo oficial. ¿Y los días se dividen por las edades? Lo estamos dividiendo por edades, pero también por niveles. Claro. Porque por ahí hay chicos de 10 años que vienen hace 3 años a la escuelita. Entonces, si se suma uno de 13, 14 años, por ponerte un ejemplo, sí, están al mismo nivel de juego y los hemos juntado, estamos probando eso y dentro de todo creemos que vamos avanzando. Este tipo de encuentros es fundamental, es fantástico porque le da a ellos la posibilidad de jugar, de conocer también otros. Exactamente, chicos, sí, totalmente, totalmente. Lo que los hace crecer mucho a ellos como acá en lo deportivo y en lo social también, estar con sus pares, conocer otros chicos de otros lados, es lo que te hace crecer, así que, y genera adherencia también al deporte. Un deporte que siempre se mantuvo, pero que ahora como que tiene más gente que se ha acercado, más chicas, más chicos, más infancia específicamente que se ha acercado. Exactamente, sí, es venimos hace 2 o 3 años con un proceso también de escuela de adultos, de escuela de chicos. Y bueno, ha tenido mucho, ¿cómo es? Una cuestión muy positiva todo eso y esperemos que siga así. ¿Cómo es los chicos? ¿Cómo es verlos jugar? ¿Cómo es enseñarles? La verdad que no, una gratificación muy grande porque los vemos todas las semanas y ver el esfuerzo y las ganas que ponen en los fines de semana. Y que están contentos los chicos, que se sienten bien entre ellos, que hacen nuevos amigos, eso a nosotros nos da mucha satisfacción. Profe, muchísimas gracias y bueno, desde la radio municipal siempre difundiendo y apoyando un poco las disciplinas y bueno, en este caso con la pelota paleta. Bueno, muchísimas gracias por haber venido y se necesita mucho de esto para la difusión de todos los deportes, así que muchísimas gracias por haber venido y los esperamos cuando quieran.